carretera Caracola, esquina callejón con Utopía, junto a la colina de los sueños, Zurfiditos. Dios te une a Ben, a Rachel Leco Seiretan, Tornasol, a Usoa. Pensamientos de filosofía con caducidad máxima para el próximo cuarto de hora. Pensamiento del día. Un tropiezo ayuda a levantarse. Dos tropiezos ya van animando a acostarse. Tres tropiezos es lo que hay en la sopilla de esta noche. Conclusión. La sustancia siempre está en cómo se hace el caldo. Narración explicativa o parábola. Miguel Anchón, 38 añadas, o eso dice él, 1,83 metros lineales de altura y cúbicos de infortunios. O sea, sé, nacido con una lima pero no en Perú bajo el brazo. Injustamente expulsado de los Boy Scouts por llevar bota en vez de cantimplora. Separado casi de sí mismo y también de una trapecista al dejarla en un exceso de vista inoportunamente en plenos vuelos. Echador de berchos en los tiempos muertos para sentirse vivo o algo así. Domiciliado en un trastero con acceso a calefacción comunal en el cuarto de calderas. Pese a esta semblanza, que le cambiaría el semblante hasta el más pintado, aún le quedan arrestos para ocupar su lugar en el róbulo mundo, y sin cejar en su empeño ha encontrado trabajillo en un banco. ¡Suelta la choja, cabrón! ¿Cómo dice? ¿Que les tienda un talón? ¿Tiene usted ingresos? 4, de pensión, en frenopático 100 pozuelos, o sea que no te hagas el loco que yo estoy tarumba. No se preocupe, vaya usted a coger número que yo sin demora le voy preparando los fondos. Esto descolocó un tanto a Miguel Anchón. Esto y los gritos de a la cola, de un par o tres de momias anteriores a los abuelos de Tutankamón. Lo mejor sería seguir el procedimiento y no montar demasiados revuelos. Lanzó al suelo el arma mortífera que a modo de bulto prominente había ocultado en el bolsillo de su gabán, con tan mala suerte que desdentó completamente a Chapi el perro de Macario el Ciego. Y es que a cualquier cosa hoy le llaman pan de centeno, a lo que en realidad es un ladrillo. Pulsó el botón para sacar número. ¿Y cuál fue su sorpresa? Pues le salió en ortografía cirílica. La verdad es que hasta las máquinas le decían que era un extrañado en todas partes. No se arredró, y en llegando a ventanilla sacó un tenedor trinchero del hogar del jubilado, que se le había imantado al anillo de compromiso de una exnovia, que acabó haciendo dulces de santa en la repostería de un conventillo. No quiero más añagazas junta letras. Vete aflejándome el pasturrial o creo que vas a pinchar. ¡Mierros! No se apresure, señor. He comprobado que usted tuvo cartilla juvenil en esta santa casa y, pese al tiempo transcurrido, le corresponde una porción de la famosa cubertería Alpaca y Bisnietos SS. ¿Quién? Perdóneme, caballero. Y arrebatándole el tenedor roñoso que ya se le había caído una púa, le entregó un juego de desayuno consistente en minúscula cucharilla y sobre de sacarina de regalo, siempre cuidando exquisitamente la salud de los clientes. No se preocupe usted por nada. Mientras yo acabo de prepararle sus emolumentos, vaya usted a tomarse algo a la máquina de café. Y por favor, no se le olvide volver a coger número. Más que café, cayó un cachis cachis de tila. Miguel Anchón volvió a tomar resuello. Tenía que ser más expeditivo. Sacó el número para que no se formara otro quilombo bochinche. Esta vez le salió el retrato del Cristo de Borja. Sí, iba a necesitar una miaja de suerte. La cosa no estaba pa' bromas. Se alborotó el pelo que le quedó como alambre de espino y puso ojos de estar viendo Intereconomía. Y blandiendo un pequeño cartucho de gasolina para rellenar mecheros, se presentó de nuevo ante aquel petimetre con cara de caja fuerte, sin contraseña. Se acabó la diversión. O me sueltas la mosca o te comes este cartucho que va divinamente para el estreñimiento. Parece que haya estado usted leyéndome el pensamiento. Precisamente le iba a adjuntar unos activos en acciones de hidrocarburos de Pozo de Pozuelo Alquitrán SS. ¿Quién? ¿Que me vas a pagar en chapapote? Es que andamos justos de cas, caballero. Hágase cargo. Para nosotros también son malos tiempos. Hemos bajado 0,2 puntos en la balanza exterior de pagos declarados. Y eso significa que el índice del Nikkei se nos ha quedado a la altura del níquel. ¡Día del niquelao! Sé de la fama que nos precede a las entidades financieras, caballero. Pero este banco, Mortaja Amortization, es el más serio en la financiación de todo el condado en bolsillos, inmuebles y tierras incluidas. Caballero, No le quiero hacer perder más tiempo. Le prometo que en un periquete le vendo estas acciones de hidrocarburos y en nada le tengo preparado su correspondiente talón. Pero antes, hágame el favor, y vuelva a sacar numerito. Y si le viene a bien contarle un chiste de Arguiñano a Robustiano el segurata, pues hoy no ha traído el bocadillo. Se lo agradecería sobremanera. No vaya a ser que ya tan pronto nos vaya montando un lío. Miquel Anchón tenía la boca tan abierta que se le podía tocar el porón pompero en la campanilla. Pero había sido educado con buenas formas y mejores fondos, y la amabilidad y las buenas maneras lo desarmaban en todavía más. Volvió a la zona de espera amenizando a la clientela con los sones navideños que se emitían desde su garganta. Acabado el hit parade, y viendo a Robustiano el segurata comiéndose la planta de plástico de la entrada, decidió sin demora sacar el numerito. Esta vez le salía una silueta de puntos a configurar. Sacó un bolígrafo de granja avícola del polluelo, su trabajo más duradero, en los últimos 5 años, 3 días, 3 horas y 3 minutos y 3 segundos, y 0 euros, pues estaba evidentemente en periodo de prácticas, pues la vida siempre es un periodo de prueba. Y al acabar de representar la figura, se dio cuenta de que era un murciélago. No cualquier murciélago, sino el de la Santa Casa, ya que era el logotipo del banco. Después de tanto trajín y chirivuelta, y también porque no había comido más que una lata de berberechos, lata incluida, en 5 días, se empezó a encontrar un tanto débil y confuso. Al reaparecer en ventanillas, díjose, a este le conozco yo. El contable ya le esperaba con un gran talón, marco incluido. Aquí tiene, caballero. Ha merecido la espera muchas veces, lo que mal empieza, bien acaba. Pero antes de irse, nuestro prócer director gerente quiere saludarle y felicitarle por ser el cliente más fiel del Día de Autos. Entre la debilidad manifiesta y que el talón le pesaba con el marco con el talón, nunca se sabe, y que se lo habían colocado al pecho, fue arrastrado como en una nube al despacho del prócer director gerente. En el recibimiento, casi se le llevan un ojo, pues el anfitrión estaba jugando al minigolf, con hierro 13 largo, 2 bajo par, ya que el caddy se le había ausentado a los servicios por una indisposición. Por favor, siéntese, caballero. ¿Se llama usted? Miguel Anchón. Le iba a invitar a un whisky, pero le veo carucha. Quizá le levante el ánimo saber que le hemos abierto cartilla de cliente con una rebaja del mantenimiento y comisiones por cada tapa y hojas de la misma cartilla por una cuantía insensiblemente inferior a deliberar por nuestros indicadores contractuales de antigüedad a sus años de vengados en intereses compuestos al IPC y otro tipo de impuestos añadidos. Asimismo, tendrá usted una compensación cada año que pase. Miquel Anchón comenzó a entrar en un estado de sopor. Semánticamente nada que ver con la sopa, pero sí mantenían cierta familiaridad por ser ya esta la sopa. Una reminiscencia onírica, y su cabeza fue a acostarse sin letanía ni rezos, pues aquí no había milagro, sobre la mesa de cristal del deslumbrante despacho. Al cabo del miedo del tiempo que se le hizo variable, le pareció que le podían haber pasado 2 minutos o 2 días, una melodía de móvil con música del cascanueces y la ayudita de los restos de una extraña caspa que adornaba en la mesa, digo extraña, pues el director era más calvo que Fumanchu, le hicieron reincorporarse por poco tiempo. Pues la conversación telefónica del director prócer gerente no tenía desperdicio. Dígame, señor presidente. Buenos días, excelencia. ¿Cómo así, señor presidente? ¿Otra vez pozos de Pozuelo SS sin bolsas de petróleo hundido en bolsa? Si pensábamos que aguantaría hasta mañana. Hoy en día los movimientos del mercado son imprevisibles, pero ya he hablado con el director del Banco de España y nos resarcirá nuestros activos como habíamos pactado, en 5 puntos más que su valor real. Es usted todo clarividencia, señor presidente. De esta le hacen ministro. No me minusvalúe. Vaya usted también preparando las maletas para venirse a la Villa de Cortes, pues lo cortés no quita lo valiente. Y su trabajo ha sido intachable en compromiso para con el banco. Miquel Anchón quiso agarrar el hierro 13 para hacer un par 2 bajo tierra. Pero entre que no le quedaban fuerzas y no era muy ducho en la técnica del asunto, lo único que consiguió es hacerse un boquete en pleno entrecejo que le dejó en estado de shock. Cosa que aprovechó el contable para hacerle firmar un contrato con Igualitorio Sanitario, San Nazario. Y por los servicios prestados fue sacado por la puerta de servicio. En la ambulancia le cobraron el abuso de camilla, por pasarse del plazo estipulado de llevar más de 10 minutos correspondientes. ¡Echao! De todas las demás gestiones se encargó con eficacia el banco. Ahora es propietario del trastero de la calle Desmoche y usufructuaria de la parcelita del cuarto de Calderas, por las deudas acumuladas por el susodicho por descubiertos en sendos contratos no satisfechos, el anillo de oro que se le requisó en prenda al interfeto, por los débitos incumplidos ha sido donado a una organización benéfica. Loado sea el señor. Pese a todas estas tribulaciones, y parece mentira, el Miquel Anchón sigue recio y firme como un tronco, pues vive en un alcornoque hueco en la linde de Gastaño. pero ya va levantando el ánimo, pues ha encontrado trabajo en la construcción. O mejor dicho, que se ha guindado una excavadora para adelantar el trabajo de los 350 camiones que se utilizarán para llevarse hasta el último tropiezo, cuando esta mañana se cargue enterito el Mortaja, Amortization, Bank, Murciélago incluido. ¡Arracha el león! Bienvenidos, bien hallados a esta tercera entrega de Barrio Tornasol. Qué queridos. ¿Quién sabe si la última entrega, no? Por lo que dicen por ahí. Vamos, os lo aviso, a las 9:15 ya me han pillado las maletas. Por aquí va a petar todo, ¿no? Tengo que buscar un huequito por ahí, ¿no? Por ahí arriba. Sí. ¿Tienes el globo preparado? No me he traído más que una muda. Ya veremos lo que ocurre. En principio, en fin, ya sabéis que hay muchos advenedizos por ahí diciendo que mañana se acaba todo. Todo, absolutamente todo. O sea, el pedo que le va a pillar el personal, ¿no? Por eso, que ya... Bueno, pues... Ya sales enterrado. Esto que acabáis de escuchar, este temón de rock and roll que acabamos de escuchar, era una canción de los Savage Kings, una canción que lleva por título Willie Meehan, y que nos ha traído pues el invitado que nos va a amenizar la charla de esta tarde, un personaje, o persona, perdón, harto conocida. Dos cosas. Harto conocida. ¡Fuxe! Escuché Aretha Oñi. Apa, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, el tema que has puesto es de Barrens Wilfield, perdona, pero bueno, el título del disco es Savage King. Y su banda son los Savages, pero bueno. Está muy bien. Puntualizar, no hay ningún problema. Pero claro, tienes eso de protagonismo, ¿eh? No le importa que digas el nombre. Hombre, eso menciones en primer lugar o en segundo. Eso me pasa por ir tan disparado, la hostia. Me quedo con la parte de arriba del CD cuando... claro, Barrens Wilfield and the Savage no iba a ser nunca el título, evidentemente. Sí, es un negrata de Boston que, bueno, como habéis oído, tiene una voz increíble. Y bueno, sigue tocando. Hace poco ha estado por aquí dando unos bolos increíbles, la verdad. Bueno, pues disculpas por esta metedura de gamba propia del directo. Estoy nervioso ya, como te queda poco tiempo. Efectivamente, es comprensible. Son los nervios del último programa. Bueno, pues tenemos con nosotros a José, que como decíamos es una persona pues, harto conocida, no solo en esta radio, sino en este pueblo y en muchísimos otros lugares del planeta. Una persona conocida sobre todo por ser un artista de la fotografía y un enamorado del rock and roll, entre otras muchísimas cosas. Y lo hemos comprobado porque en la página web, que luego ya dará la página web, tiene unas fotos preciosas, acojonantes, ¿eh? Lo poco que hemos visto ahora, ¿eh? No es por hacer la pelota, ¿eh? Muy guapa, se agradece. Que tampoco era más, más conocido yo, tampoco. Peluche, pesado en la faceta... No, no habíamos hablado apenas, ¿no? De la faceta de los grupos de música que te iniciaste ahí, ¿no? Sí, el tema es un poco lo que hemos hablado, que en la web viene un poco más, el trabajo un poco más en general, ¿no? Pues mucha gente, no sé, cree que solo hago festis o así, o bueno, fotografía relacionada con la música, y en cambio no es así, ¿no? Pues hay un poco de todo. Desde viajes que hemos hecho hasta bueno, retratos en blanco y negro que es una de las cosas que más me mola. Paisajes, un poco de todo, urbano, vamos. El paisaje del bosque, el mar, bueno. Sí, paisaje en color y retrato en blanco y negro, pues eso, música, viajes, un poco de todo. A ver, ¿cómo te iniciaste en esto? El año pues 92. Empecé más o menos en el año, 92 o así. Pero bueno, siempre me había tirado mucho la fotografía, lo que pasa que bueno, ya pues lo típico, ¿no? La mamá me regaló una cámara un poco así potente para esa época y arranqué y bueno, empecé haciendo conciertos, la verdad, porque era un tema que siempre me ha molado mogollón toda la vida yendo a festis y siempre me ha interesado retratar eso y lo que quería retratar lo tenía delante del morro, ¿no? Lo único que tenía que hacer era empezar a arrancar, vamos, simplemente. Luego aquí, ya de ahí pues... Creo que tuviste muy mala experiencia aquí con el amigo ayer, ¿no? La banda que tocó, que no sabían posar estos chicos. Sí, no, tengo fotos, no es verdad. Estaban ahí arrugados todos, ¿no? Que... Por ahí estarán los negativos, de todas formas. De saltarte encima. Eres una auténtica portera, no se te puede comentar ni un... No me acordaba yo de eso. No, pues bueno, una perspectiva privilegiada habrás tenido, luego ya habrá tiempo de hablarlo más adelante, ¿no? Después de patearte tantos y tantísimos escenarios y tantas fotos, ¿no? Luego que tendrás un ojo clínico, ¿no? Para esto de las bandas. Sí, hombre, pues vas aprendiendo también y, no sé, lo más guapo es también el mogollón de gente que conoces, ¿no? Haciendo esta movida y bueno, que pues si te gusta mucho la música o determinados grupos y... poder fotografiarlos, pues es un gustazo, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Te iniciaste por la zona, Gasteches, locales? Sí, sí, empecé, ya te digo, más o menos en el 92, 93. Bueno, empecé a retratar los festis. Pues a ir a festis mucho antes, los por supuesto, ¿no? Como bueno, todos hay. Los de nombre ya dices que... No, de todo, de grupos de aquí. Lo que pasa que, bueno, también nos solíamos mover. Nosotros, por ejemplo, empezamos a ir a la sala Chicharro de Itziar. Pues en esa época hacían festis, antes no ponían bacalao ni cosas de esas, y todos los fines de semana pues venían grupos, la mayoría internacionales, que igual algunos ya habían pasado por Gasteches o así por aquí, ya bueno, pues igual con un caché un poco más alto ya los metían allí, y allí tengo fotos, las primeras fotos creo que fueron allí, en salas, pero bueno, las primeras han sido en Gasteches seguro, pues en Andoain o en el Gasteche viejo de Andoain probablemente, o en alguno de esos, o en Alegui o... No recuerdo bien, la verdad. Uh-huh. Que tengo tanto tiempo. Un lío de fotos en casa que, bueno, te puedes imaginar. Bueno, tendrás, efectivamente, tendrás un archivo, ¿no?, en casa increíble, ¿no? Me imagino que guardas todavía negativos, etcétera, etcétera. Sí, o, sí, lo guardo todo y lo tengo archivado. Lo que pasa que muchas veces me preguntan lo mismo, ¿no? Pero es que es imposible, no sé, yo... Siempre para calcular, digo, pues échale una media de 2 festis o 3, a veces hasta 4 en un fin de semana, retratados, pues desde el 92 hasta hoy, porque sigo haciendo lo mismo más o menos, pues no sé, es que no se puede calcular. ¿Tendrás dinero en el banco? Bueno, eso tampoco. Y las horas metidas en el laboratorio tampoco, pero bueno, eso... Eso no... Por amor al arte también, claro, ¿no? Sí, sí. O sea, que bocadillo y... Tendrás sí, sí. Una nevera debilitada, ¿no? Para guardar los negativos. Sí, sí, una nevera pequeñita, pero bueno, ya cunde. ¿Y el proceso de revelado y eso, para los que no tenemos ni puta idea, eso que es? A mí, bueno, guapo, ¿no? Ahora ya sabéis, está el rollo digital también. Y bueno, sé, yo también hay curros que los hago en digital porque me los piden de un día para otro y así. Pero bueno, a mí me suele gustar tirar en analógico. Si hay luz y así... Más que nada porque tengo un laboratorio propio y suelo hacer allí todo el curro, ¿no? Entonces, para mí la sensación de crear una foto no tiene nada que ver, ¿no? Si empiezas desde, pues desde meter el rollo en la cámara, conseguir una buena toma, encuadrar, medir la luz, darle la profundidad de campo que tú quieras, no sé, parece todo esto un poco rollo así, ¿no? Pero bueno, es más que nada hacer la fotografía, ¿no? Y luego ya cuando tú has conseguido esa foto, ¿no? Pues partir desde un rollo de película y poder positivarlo, pasarlo a papel en tu laboratorio y conseguir tú la copia y que te estés pues toda la tarde, por ejemplo, para hacer 2 copias, ya sé que parece, bueno, son un montón de horas, es un montón de tiempo, pero no tiene nada que ver, ¿no? La sensación de crear es total. Y ahí puedes modificar... Sí, algo, puedo, cosas, sí, sí, sí, sí, puedes modificar contrastes según el tipo de papel que utilices. Sí, al fin y al cabo es lo que estás buscando. Utilizas un papel u otro para conseguir una determinada foto o un tipo de película, incluso que otro para conseguir un determinado grano. A ver, es todo un proceso, pero con un proceso pues muy guapo, ¿no? Que al final se acaba pues cuando consigues tú la copia, ¿no? Que parece que lleva su tiempo y... Pero bueno, a mí me encanta eso, ¿no? La sí, sensación sí, sí. De crear, ya te digo, es total. Claro, no tiene nada que ver el conseguir una foto por ahí y descargarla a tu ordenador y verla en la pantalla. A ver, es otro tipo de fotografía y se hace hoy en día. Claro, digital, pero para mí es diferente. La digital lo hace todo, ¿no? El encuadre. Sí, bueno, sí, bueno, no, lo puedes hacer tú también. Sí, el tipo de, pero, sí, bueno, pero lo que es la igual ya el lado del positivo, ¿no? De hacer tú la copia y eso, pues ya no, la mandas a un laboratorio o hacer copias en color, además por tu cuenta es muy caro, es carísimo. Son 7 baños y bueno, no. Pero bueno, son, no sé, 2 procesos diferentes y cada uno utiliza el que quiere, pero para mí, ya te digo, a mí el que más me motiva es ese, ¿no? Y el blanco y negro, generalmente, sí, ¿no? Sí, generalmente pues, blanco y negro. Aunque sí. El color tienes unas preciosas, ¿eh? Sí, hombre, cuando hemos hecho. Ya te he dicho, es que en la web hay un poco de todo, ¿no? Cuando hemos hecho viajes y así también. Pues por ejemplo, cuando fuimos a la India, pues no tenía sentido hacer fotos solo en blanco y negro, ¿no? Con los colores que hay en la India. O bueno, cuando quieres hacer un paisaje. Aquí mismo tenemos Jaizkibel aquí al lado, que bueno, tenemos unas fotos ahí en unos colores increíbles, según como de la luz, según la posición del sol. Entonces bueno, depende del tipo de foto que hagas, pues utilizarás una cosa u otra. Pero bueno, sí me ha tirado siempre más en blanco y negro. Pero más que nada también por el... Por el proceso, ¿no? Por el rollo ese de hacer todo, ¿no? Es total. Es un proceso que tiene que ver casi con la alquimia, es una cosa... Sí, pues es meterte, ¿no?, en el cuarto oscuro, la bombilla roja y todo eso, que parece que, bueno, pues que se ha quedado... Pero bueno, es una cosa que todavía hay gente que lo utiliza. Yo ya conozco fotógrafos que funcionan así. Grandes fotógrafos. Sí. Y se consiguen resultados seguramente que difícilmente consigues con un Photoshop o con un... Pues sí, sí, porque según, pues con un buen papel de fibra, que son unos papeles muy buenos así, duros y de mucha definición, se consiguen unas cosas increíbles, ¿no? Pero bueno, es que según lo que quieras conseguir, no sé, yo por ese lado lo tengo claro, ¿no? Entonces, hay gente que tampoco, igual la gente que empieza ahora a hacer fotos, pues no ha conocido eso también, es normal, que ahora pues es diferente. Pero sería triste, ¿no?, que se pierda esa técnica también, ¿no? Con el tiempo es posible que pase a la historia. Sí, hombre, yo creo que lo que está bien es un poco, pues, que la gente sepa, pues, de dónde viene todo, un poco, ¿no? Es como todo. O sea, no utilizar las técnicas nuevas está muy bien, está claro, es para todo tipo de cosas. Pero bueno, es que sepa un poco la gente de dónde viene y... Pues cómo se hacían las fotos antes, y cómo que se... es una fotografía, que no tenemos... Sí, que es una fotografía, que es un rollo de película, no sé, un poco todo así, ¿no? Pero bueno, ya te digo yo que la sensación de meterte en tu laboratorio y enchufarte, escuchar un par de discos una tarde y conseguir 2 fotos buenas es total, no sé, para mí por lo menos. Y lo que hemos hablado, le das un poco a todo. Además, es muy muy variada la web que tiene. Sí, en la web hay varios apartados, hay unos 8 así. Y bueno, dos de los apartados sí que son conciertos. Pero bueno, luego hay otro apartado que es una galería que se llama Galería Cero, que voy metiendo las cosas nuevas. Ahora tengo metidas unas fotos en blanco y negro que he hecho con una cámara, una Hassel, que tiene 45 años o así la cámara, y es de formato 6x6 de negativo. Y bueno, pues ya ves, da unas fotos que es una pasada. ¿Cuál es la página web? La página web es www.jusefotocorner.com. Jusé con X. Jusé con X y foto en inglés, P-H-O-T-O. Pero bueno, lo demás, jusefotocorner.com. Y bueno, ahí podéis ver, pues hay tres apartados de viajes, dos de festis, uno de retratos, otro de últimos disparos y otro de exposiciones, y otro de Heidkibel también. ¿Últimos disparos? Sí, últimos disparos son las últimas cosas que he hecho, más que nada. Sí. Disparos fotográficos, quería decir. Cogidos con hilos ya, porque en cualquier momento puede esto reventar ya. Sí, sí, sí. Bueno, pues nos daría igual. www.jusefoto en inglés, fotocorner.com. Para todos aquellos que estén escuchando el programa por internet, por ejemplo, pues puede ser un buen complemento, ¿no? A escuchar esta charla, meterse en esa web. Muy guapas, ¿eh? No es para hacer la pelota. Muy guapa. Mientras está sonando el diálogo y tal, es una que han pasado unas cuantas, 40, 50, muy guapas. Muy guapas. Sí, sí. Bien, bien. Tendré que venir más, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un varoncillo, y que tú fuiste colaborador de esta radio. Sí, sí, yo... Hace muchos años. Te conocí a ti, bueno, más que nada, igual empecé a hablar contigo aquí porque aquí hacíamos un programa y el programa posterior era el vuestro, ¿no? Que si no me equivoco era El Vuelo, ¿no? El Vuelo del Cisne Negro, entonces. Sí, y bueno, y nosotros hacíamos un programa de música que, bueno, que hoy cuando entraba aquí pues me ha recordado un poco todo aquello, ¿no? Que empezamos a hacerlo en la Irrati Vieja y en la calle Santa Clara, bueno, en la calle Medio, perdón, y luego pues acabamos aquí, ¿no? Y bueno, era de música, intentábamos también... Bueno, poner los grupos que nos molaba, pero a la vez poner grupos pues que no sonaban, ¿no? Pues que eran un poco desconocidos y que nosotros creíamos que eran muy interesantes, y pues darles una forma de, pues no sé, que la gente los escucharía, más que nada. Es que siguiendo con el peloteo, es de justicia decir que en aquella época que había una eclosión de música aquí, música de punk rock y de otros estilos, pues había unas pocas personas, entre ellas tú y otras personas, ¿no?, que ya estabais escuchando cosas que luego, años después, iban a ser apreciadas por un público más amplio, pero que en aquel entonces pues no tenían mucha entrada, ¿no?, mucha salida, o como se le quiera llamar. Sí, bueno, era un poco así también, ¿no? Yo por ese lado siempre me ha molado la música, ¿no? Y siempre, no sé, pues he buscado la música que me interesaba, pues he sido comprador de vinilos y lo sigo siendo. Y bueno, y eso por mi parte. Y luego aparte, pues voy a mencionar a Iñaki el Rizos, que hoy cuando entraba aquí me he acordado un mogollón de él. Era la otra persona con la que hacíamos el programa, y bueno, era un chaval que bueno, no musicalmente solo, ¿no? Musicalmente era una bomba, pero yo creo que personalmente ya hablando de cualquier tema, no sé, pues los temas de aquella época, ¿no? Pues Insumisión o Ocupación o cualquier cosa, el típico tío que podías hablar de cualquier cosa con él, y bueno, pues era, entre los dos hacíamos el programa, ¿no? Y él también en casa tenía una discografía de música más que nada 70s y así 80s, que era algo increíble, ¿no? Y bueno, entonces entre los dos intentábamos... Él traía música un poco de esa época, yo traía algo nuevo, porque bueno, en esa época trabajaba en una tienda de discos y me dejaban material tranquilamente. Y bueno, así salió la movida, ¿no? Yo creo que era un programa que a la gente le gustaba, por lo menos a la gente que lo escuchaba. Mucha calidad. Bueno. Y eso, siempre pues eso, intentando poner algún tema viejo, intentando poner cosas nuevas, pero bueno, todas que, no sé, que nos gustarían un poco, ¿no? ¿Y este tema que va a sonar? Sí, y hoy vamos a poner un tema viejo. Bueno, no, un tema no tan viejo, está grabado hace 11 años o así, o 10 años, más o menos fue el año que falleció Iñaki el Rizos, y por eso se lo vamos a dedicar a él, porque bueno, yo pienso que, no sé, yo creo que está entre nosotros por lo menos, y bueno, pues quizás lo esté escuchando, ¿no? Es un tema de Patti Smith, que se llama Dead City, Ciudad Muerta, que es lo que le está pasando a muchas ciudades últimamente. Y bueno, está grabado en Dinamarca en el 2001, y nada, pues se lo dedico a él. Pues y a vosotros también, claro. Pues venga, ayer vamos a escuchar un dedito de City. drove my blues and refused ahead to me. Bueno, aquí continuamos en la tercera entrega de Barrio Tornasol, la que quién sabe si no será la última. Recordaros que seguimos aquí con Juché, hablando un poquito de su trayectoria como fotógrafo. Como hemos comentado antes, pues bueno, tus primeros pasos en la fotografía están muy vinculados al mundo del rock. Y has hecho también muchos trabajos, ¿no? Para muchas bandas, a nivel de galletas, portadas, etc. Bueno. Sí, sí. Sí, bueno, últimamente he hecho unos cuantos. No sé, a ver, por ejemplo, bueno, ahora hay un grupo nuevo de Donosti que se llama Screaming Targets, que hacen un tipo de power pop así. Y bueno, van a sacar un single con un sello madrileño, que todavía se hacen singles, aunque la gente piense que no. Y bueno, va con dos portadas diferentes y bueno, han elegido dos fotos mías, ¿no? Que salen ahí, y creo que salía hoy. Pero bueno, como siempre, esto de que nunca llega el single cuando tiene que llegar, pues todavía no, a mí por lo menos no me ha llegado. Y luego también, a ver, las últimas, a Cápsula también, un grupo, bueno, ellos son argentinos, pero viven en Bilbo, están afincados en Bilbo ya, llevan mogollón de años y están tocando por todo el mundo. Ya han reeditado los tres primeros discos que sacaron en Sudamérica, en Argentina, y bueno, los interiores también son de, pues con unas fotos que hicimos con ellos, unas fotos con una Hassel, que os he dicho antes, una cámara vieja. Uh-huh. ¿En blanco y negro? Sí, en blanco y negro, sí. En negativo, blanco y negro, porque ellos querían eso y bueno, la verdad que yo también. Que no sé, yo estoy enamorado de esa cámara. Y luego ha habido mogollón de bandas, ¿no? Pues el Barrens Wilfield este que has pinchado antes también, ese en la web, bueno, ha metido mogollón de fotos que le pasé yo. Uh-huh. Y no sé, mogollón de gente. High Rises también, Yankees, que hacen rock and roll más clasicote. Y luego de por aquí, pues no sé, Pechi, pues, mogollón de gente. Buena Vista, mogollón, Señor Knox, Catecismo. No sé, la lista ahora la verdad que no es, tendría que mirarlo, ¿no? Pero bueno, hay muchas más bandas. Sí, en Buena Vista. De la que estoy muy agradecido, por supuesto, ¿no? Porque son bandas que me molan y no sé, no lo tomo como una cosa que, no sé, como un trabajo así, ¿no? Lo tomo como algo que, pues, no sé, cuando un grupo que te gusta a ti mucho ha elegido unas fotos tuyas, pues igual te mola doblemente, ¿no? Uh-huh. Además, te ha permitido, ¿no? Bueno, el andar pateándote tantos, con tantos años de experiencia sacando fotos, te ha permitido además eso, pues tener, bueno, pues tener la posibilidad de ilustrar las webs y los discos de incluso de gente del extranjero, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno. Sí, es un poco porque igual son grupos que, a ver, son bastantes de ellos son extranjeros, ¿no? Pero cuando han venido por aquí, pues por una cosa o por otra siempre hemos tenido bastante trato, ¿no? Pues igual porque al final te ven viendo en los festis así y te ve, hay gente que te ve viendo sacando fotos y luego te las pide, ¿no? Porque no son grupos que llenen escenarios ni estadios ni nada de esto, ¿no? Y les choca que haya gente igual, pues que se tire todo el festi haciendo fotos, ¿no? Entonces luego te vienen y te dicen, oye, pues no sé, ¿qué quieres? Podríamos ver tus fotos y tal. como mogollón de gente ha empezado así el rollo, ¿no? Luego ahora hoy en día se las mandas por email, que lo haces en un momento, ¿no? Y ellos ven tu trabajo y pues eso, muchos te piden a ver si pueden utilizar tus fotos, te piden permiso y vamos. Pero tú no cobras casi nada. No, no, normalmente no cobro. Lo que suelo, me suelen dejar una entrada para entrar a la feste y a veces al backstage y de ahí no pasa el rollo. Alguna vez sí he cobrado, cuando he hecho una portada o así, y bueno, y la casa de discos ha enrollado y les ha pagado bien, sí me han pagado, pero bueno, no es lo normal. ¿Y la relación en general? Bueno, la relación en general es buenísima, vamos. No, no he tenido yo nunca ningún... Hay unos egos ahí súper... No, yo creo que, no sé, en este tipo de bandas, no, a mí no me ha pasado desde luego nunca. Ya te digo que son grupos que igual vienen y te tocan para 100 personas, o sea, y están a gustísimo. No estamos hablando del típico grupo que llena medio velódromo, claro, porque allá es otro rollo, ¿no? Y entonces, como son grupos pequeños, entre comillas, ¿no? Pues no hay ningún problema. Y el trato encima es muy bueno, también de ellos hacia ti y bueno, y de ti hacia ellos, ¿no? Ahí hay un rollo, no sé, muy de colegas más que nada, ¿no? Que va surgiendo y al final... Luego son grupos que igual tampoco tienen mucha vida, ¿no? Porque igual duran 3 o 4 años, pero si giran por aquí un par de veces o así, pues ya pillas trato con ellos y así. Y luego aparte del mogollón de bandas que hay por aquí, que es lo de siempre, ¿no? Que la gente se piensa que no hay grupos y grupos sí hay, porque siempre ha habido. Otra cosa es que, bueno, que siempre graben los mismos y toquen los mismos y... Pero bueno, grupos hay, eso es otro tema ya. Ahora, oye, quiero decir, los últimos años muchísimos grupos. Sí, hay grupos que hacen de todo ya, además, no es como antes, ¿no? Que había igual gente que pues tiraba igual más solo por el punk rock o por lo que sea. Ahora hay grupos de todo tipo y bueno, y con un, no sé, con un punto de mira más amplio así, ¿no? Musicalmente. ¿Y tú cómo ves el apartado de la música ahora? Sí, porque la música nueva, el hip hop. Hombre, yo veo la electrónica, Me fijo en los grupos que a mí me gustan, ¿no? Y más que nada, pues el rollo que más me mola tira por ahí, ¿no? Por el, no sé, por el rock o por grupos de punk o de hardcore, pero bueno, igual un poco con miras amplias, pero por ese estilo, ¿no? Y lo veo como siempre, ¿eh? Lo veo que hay bandas y lo veo que, pues que hay bandas que muy buenas, pero que no van a salir de ahí nunca, pues porque no hay ni una promo ni hay nada, ¿no? Pero eso siempre ha pasado aquí. Sí. Y luego, pues no sé, luego está el tema pues del euskera también, ¿no? Hay gente que no canta en euskera y bueno, se queda un poco así, otros no, al revés, ¿no? Pero bueno, hay de todo. Y grupos buenos, pues para mí sí hay. Siempre ha habido, ¿eh? Sí, sí, sí. No, la cosa es buscar y que te molen y rebuscar. Los chavales tocan muy bien, ¿eh? Sí, hombre, hoy en día lo que pasa es eso, ¿no? Que la gente sabe tocar. Sí, eso. Lo que antes igual no pasaba. Saber tocar dentro de, quiero decir, ya con un poco de nivel, ¿no? Y no sé, eso es un poquito lo que... Pues entonces, por lo que se deduce lo que dices, bueno, algo que aquí también hemos comentado incluso en alguna otra edición, que parece ser que la música, pues bueno, la música que funciona es la música que funciona, ¿no? Muy, muy independientemente de la calidad que tenga, ¿no? Hay muchísima gente con una calidad de la leche, ¿no? Que prácticamente se queda en el local, prácticamente, o tocar donde consigue tocar. Sí, sí, y al revés, y hay gente que musicalmente pues no tiene nada de... Ni, bueno, a mí no me dicen nada, por lo menos. Y bueno, pues venden un montón de discos aquí, ¿no? Pero es así, y están todo el día sonando en Euskadi Gaztea y cosas de esas. Pero es que es lo que hay, siempre ha habido. Eso no va a cambiar, no sé, no creo que ese sea una cosa que... La cosa es, no sé, yo creo que... Pues está guay, ¿no? Dar a conocer bandas pequeñas. Y por lo menos que la gente sepa que hay algo más. Que no hay lo de siempre y las radios de siempre y eso, pues como la Sincilic, ¿no? Es que sigue ahí. Y internet mismo es una buena herramienta. Sí, también, hoy en día está internet, ¿no? Además. Hoy... Me lo puede meter cualquier banda. Sí, sí, hoy también. Internet es una bomba, ¿no? O sea, para que la gente, una persona que tiene una banda, pues por internet la pone a conocer mucha gente, lo que antes no pasaba. O sea, y bueno, pues es una ventaja eso, ¿no? Sigue habiendo, o dirías que goza de buena salud esos circuitos, digamos, pues casi podríamos llamar minimalistas, esos circuitos que de bandas, pues que, como decías, graban todavía en vinilo, ¿no? Cuando aquí la industria del vinilo ha desaparecido, ¿no? Tienen que andar buscando en Centro Europa y en lugares así, ¿no? Sí, normalmente se graba en Chequia los vinilos y luego los mandan para aquí, ¿no? Pero sí, pero bueno, es que ese mundo siempre ha sido un mundo un poco pequeño, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que las bandas que hay ahí tampoco aspiran a mucho más. Son realistas con lo que hay, pero bueno, es el circuito que ellos les gusta y están ahí, ¿no? Y bueno, y lo que te quería preguntar es, ¿eres tú de esos también que dicen que el vinilo le da un toque especial a la música que no se consigue con lo digital? Sí, hombre, parezco yo aquí que soy el clasista de... No, no. Pero sí, es que a ver, no sé, yo, claro, yo cojo un vinilo y miro el vinilo y me gustan las fotos y me gusta la música, pues evidentemente para mí un disco, un vinilo, pues es diferente que a un posavasos, como le llamo yo, sí, que sí, es un CD, bueno, yo y mucha gente, ¿no? Pues porque hay un curro, un vinilo es la música y es la portada y es el diseño y es todo, ¿no? Entonces, pues es un curro, es una cosa pues que hay que trabajársela y la que puede quedar muy bien. Para mí en un disco es súper importante la portada, la contraportada, el interior, el disco y la música. Entonces, sí me gustan más los vinilos. Pero bueno, sí, que suene mejor o que suene peor, mira, ahí ya no me meto, a mí me gusta más y punto. No sé, tampoco me importa, o sea, sí, no, realmente yo entiendo que hay porque a mí también me pasa, hay cierto fetichismo un poquito con el tema del vinilo. Sí, hay, claro. Te permite ver las fotos en su tamaño, ver, y además sí. Que hoy en día en la época de la música digital, ¿no? La gente se descarga música y se ha perdido ese componente tan importante de conocer la banda y su mensaje también a través de lo que te quieren comentar. Pasa un poco con la foto, lo mismo, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Hace poco le escuché a un fotógrafo, hay una entrevista, un tío de Berlín, que decía eso, ¿no? Que se estaba perdiendo todo ese rollo, que hoy en día las fotos se quedaban en el ordenador o en un disco duro y de ahí no salían y punto. Y eso algún día se va a joder o se va a desaparecer y se van a perder, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Es un poco de, bueno, luego también está todo el rollo del coleccionismo, ¿no? Que pegan unos palos increíbles, ¿no? Por unos vinilos originales, que bueno, pues al fin y al cabo es eso, es otro robo más, ¿no? Pero sí, a mí me gusta más, ¿no? Y ya te digo, no hablo de sonido, no hablo un poco en general de todo. Además, paradójicamente ahora con la época de los DJs, etcétera, se están fabricando. Sí, yo creo que se está poniendo de moda, ¿eh? Jamás rayan el disco y cosas así, sí, ¿no? Que sí, hubieran sí, venido sí. bien creo, hace 20 años. Sí, o 30 se está poniendo años. Un poco de moda otra vez, es increíble, ¿no? Que bueno, que siempre ha habido, ¿eh? Es lo que hablábamos el otro día, que ya no hay tiendas de discos. No. No, algunas quedan, han desaparecido mogollón. El 90 y sí, el 90, creo que han desaparecido, 90. Pero bueno, siempre hay gente que ha seguido vendiendo, ¿no? Y bueno, ahí están. Y no venden precisamente música de DJs, ¿no? Venden pues eso, lo que les mola, el vinilo, pero bueno, pues son. Aparte igual. Que creo que el CD es como más comprimido, se pierde sonido, yo creo, se amortigua el sonido o algo. No entiendo, tampoco mucho, pero el vinilo yo creo que es. Hay menos filtros. Sí, yo creo que. El trabajo del CD y al final es. Se comprime mucho más y yo creo que, no sé, suena de manera diferente, no suena con una nitidez. Sí, suena más, diferente, no más sé original si... a la grabación, quiero decir, no sí. sé, pero. Sí, no sé si mejor o peor. Que se me explicó alguna vez que parecía que sabía bastante del tema, bueno, me hablaba de eso. Sí, cuando una no electrónica sé, no estaba. Bueno, la electrónica estaba presente, evidentemente, pero de una manera distinta, ¿no? Ahora todo es digital y, ¿no? Quizá aquellos giradiscos y aquellas etapas y aquellos baffles y aquello. Permitía una escucha diferente, ¿no? No sé, más analógica, pero más. Sí, no sé, sí. Más potente, ¿no? Ya te digo, yo de sonido no controlo, ¿eh? Sí. Y no me. Yo lo he mirado siempre más que nada por el rollo que hemos hablado de portada, interior y. Y bueno, pues que es una cosa guapa, ¿no? O sea, un más guapo, grande, sí. más. Y los trípticos, esto un poco. Que se abrían dobles. Sí, o eso, o portadas y tal, dobles era... y tal. Pues son cosas, joder, que eso lleva un curro que es increíble. Todo, o sea, hay un curro dentro de eso que es una pasada, ¿no? Los libretos que se hacían antes dentro. Entonces, bueno, es diferente. No sé, creo que se aprecia más el trabajo en un vinilo que en un CD, bastante más, ¿no? Aunque sea un CD que venga con libreto, ¿no? Sí. Solo por el tamaño ya. Pues bueno, pasamos un poco a otro apartado. Porque te has movido mucho también, ¿no? Sí, si queréis ponemos otro tema igual y... Ponemos otro tema y luego hablamos un poco de tus viajes. Vale, pues ¿verdad? Os presento a otra banda que también, bueno, han metido alguna foto mía así en su disco. Es una banda de Atlanta y hacen una mezcla de los Cramps con la Velvet Underground. Una mezcla bastante curiosa. Que murió alguien de los Cramps hace un año. Sí, murió, el cantante se murió, ¿no? Sí. Estos se llaman Subsonics y son un trío. Y la canción se llama You Be Got It All Hype o algo así. En inglés no es muy bueno tampoco, pero bueno. Y nada, a ver si os mola. Muy bien, vamos a escuchar. Venga. Entonces, a Subsonics. Did I find all the secrets you had? No. the things that you see, will they all make sense to me? Oh, no, no, no. Bueno, y aquí seguimos. Si nos dejan. Aquí seguimos con José Areta, hablando un poquito de todo. Y ha visto la merienda, Shap. ¿Ha visto sí, la merienda? Nuestro compañero de cuatro patas ha olido el bocadillo y se ha puesto un poco nervioso. Bueno, pues seguimos aquí comentando un poquito. Hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Entre otras historias, pues has decidido también llevarte la cámara por ahí de viaje y patearte el mundo para sacar instantáneas por muchos lugares. Por ejemplo, una cosa que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención es que te marchaste nada menos que a Ecuador a patearte Ecuador en transporte público. Y, sí, sí, sí. Y me una experiencia muy guapa, la verdad. Y ahí te hartarías a tirar fotos y te hartarías también a vivir cosas curiosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso fue en el 2002, en verano. Sí, hicimos un viaje de 2 meses, concretamente. Y sí, decidimos ir a Ecuador. No sé, no había leído algo, habíamos leído algo así. Y bueno, dijimos, bueno, pues venga, nos piramos. Y yo la verdad que, hombre, siempre las cámaras las llevo conmigo, ¿no? Y bueno, fue llegar allí y enseguida me di cuenta, bueno, que, bueno, como en muchos países, ¿no? Que aquello era, pues, fotográficamente hablando, era, pues, había unos paisajes. Me chocó mogollón la biodiversidad que había, ¿no? Porque es un país muy pequeño y tienes costa, tienes montaña y tienes selva amazónica, ¿no? Pero en distancias muy cortas. Porque tú puedes atravesar el país en 3 días o bueno, incluso en menos. Pero le dimos la vuelta a la tortilla. Y aquí me están pasando un bocata de jamón, le agradezco. Era por eso que hablaba. Sí, sí, compañero. Parece que hemos dicho tortilla y pum. Y bueno, le dimos la vuelta al rollo. Y en vez de pues atravesarlo, vamos, en tan poco tiempo, pues decidimos, como teníamos 2 meses, atravesarlo en transporte público, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que viajar en transporte público, pues ya sabes, pues conoces mucho más a la gente, vas con la abuela, con el niño, pues como ellos, ¿no? Que es increíble, ¿no? Y bueno, la verdad que lo recorrimos de todo. Llegamos a Quito, de Quito nos fuimos ya hacia la selva amazónica y estuvimos 5 o 6 días, recuerdo, y luego ya fue, pues eso, montaña y acabar en la costa, ¿no? Y bueno, yo con esto no pensaba, porque luego a raíz de todas las fotos que hice ha surgido una exposición, ¿no? Que luego hablaremos de las expos, pero no pensaba hacer una exposición, ¿no? Pero de repente me encontré con tanto material y tan buen rollo con la gente, ¿no? Porque claro, al estar con gente varios días no es que llegas a un sitio y al día siguiente te piras, ¿no? Como no hay prisa, pues tú estás ahí, hablas con la gente te empieza a conocer y te ve con las cámaras y te pregunta a ver por qué haces fotos y bueno, pues cuando tú explicas mucho a la gente también pues es muy posa, al final posan para ti. Así es así de claro, ¿no? Y me junté con mogollón de material. Hice, no sé, no recuerdo cuántas fotos fueron, pero bueno, cantidad de fotos en blanco y negro con película. Y bueno, como ya te he dicho, de ahí surgió luego una exposición que la suelo mover por ahí, que luego ya hablaremos un poquito, pero... Pero bueno, los viajes, sí, los viajes pues me gustan mogollón, ¿no? Como a todo el mundo, creo. Lo que pasa que bueno, pues yo creo que hay formas y formas de viajar y de fotografiar, ¿no? Pues hay que estar con la gente, hay que explicarle un poquito... porque haces las cosas y bueno, y igual hay gente que no quiere que le fotografíes y no le fotografías y punto, y hay gente que sí y está 2 días contigo, ¿no? Que te está explicando todo y pidiéndote que le saques fotos, ¿no? Y bueno, hospitalaria, dices, maja, ¿no? Sí, la gente muy maja, sí, sí, sí. Y un país increíblemente, o sea, increíblemente rico en esto, o sea, el mogollón de cosas que tienen, ¿no? De, sí, y, pero pasa que, claro, les roban todo, ¿no? Es, los yanquis, pues es así. Pero es una pasada, es muy bonito Ecuador, es increíble. ¿Y noche y eso, donde pernoctabais, ibais por el... Sí, no, dormíamos en pensiones o... No, donde llegábamos, pues bueno, tenía una pensión o cualquier sitio y... Pero bueno, muy barato y ya te digo, sin ningún problema además. Y conviviendo con la gente de ahí, ¿no? Más que nada. Y viajes hemos hecho unos cuantos, ese fue uno, el de Ecuador. Estuvimos en la India también otros 2 meses. 2 meses. Que ahí también, pues te puedes imaginar, ¿no? Hicimos mogollón de fotos ya... No solo blanco y negro, color también, que se pueden ver en la web. Y ahí también pues nos recorrimos bastante de la India, porque bueno, la India es enorme, en 2 meses no te da, te da para otros 2 y luego para otros 2 si quieres. Pero sí, hicimos desde el norte hasta pues desde Rajasthan, empezamos por Rajasthan por arriba y luego bajamos hacia Benares y luego hacia el sur, ¿no? Y ahí también pues nos juntamos con mogollón de material y bueno, ese material todavía lo tengo, o sea, estoy seleccionando, pero... Me está costando mogollón, pero tengo intención de hacer una expo también con eso. Fotográficamente hablando, tanto me imagino Ecuador, pero sobre todo la India, ¿no? Tiene que ser un lugar. Sí, la India, ¿no? También es una bomba, ¿no? La India además ya es mucho, son colores, son pues, de todo, de todo. Y la gente también muy, o sea, muy, muy hospitalaria y sin ningún problema para hacer fotos, ¿no? Siempre yendo un poco, ya te digo, hablando con la gente y, pues bueno, pues como aquí, como en cualquier sitio, ¿no? O sea, a nadie le mola... Que le venga a nadie con una cámara así de repente, ¿no? Y ¡pum! Pues no, pues las cosas se hacen por algo y si tú hablas con la gente, pues normalmente no hay ningún problema. ¿Y había contrastes entre el norte, el sur o...? Sí, sí, sí. La India, cada provincia, rural, la India, cada provincia es un mundo. O sea, parece que estás cambiando de... personas en la calle también será, ¿no? Sí, sí, cosas muy duras también, ¿no? Pero bueno, sí, sí, mucho contraste entre... Gente pues que no tiene nada y gente que sí, ¿no? Pues que tiene otro nivel. Y ves cosas muy duras, pero bueno, también vimos cosas muy increíbles, ¿no? Cuando salimos de Bombay después de estar 2 meses allí, pues no queríamos volver, la verdad. O sea, y bueno, habíamos visto de todo, ¿no? Pero fue salir de ahí bastante, pues con ganas de quedarte, ¿no? Pero bueno, pues ya cuando le coges el... Claro, también... Los viajes y estás ya, no sé, 2 meses o bueno, ya de ahí para adelante ya pues te puedes enganchar mucho, ¿no? Y conoces ya más un poco, vas conociendo todo, a la gente, los sitios, las costumbres y... ¿En inglés? ¿Te aburre en inglés? Sí, yo no controlo mucho inglés, pero bueno, los hindús hablan el mismo inglés que pueda hablar yo o que podamos hablar cualquiera, ¿no? Y si tienes un mínimo de idea, yo me entendía, o sea, no tenía ningún, al final te entiendes. Y mogollón de veces salía, no sé, me levantaba a las 6 de la mañana, ¿eh? Porque me gusta madrugar mucho para hacer fotos. Para empezar, aunque sea en una ciudad, para ver cómo arrancan y así, ¿no? Y a las 6 de la mañana salía a la calle solo y no tenía ningún problema. Y te entiendes bien. Y encima flipan, ¿no? Porque dicen, pues, ¿qué hace este tío aquí a las 6 de la mañana, ¿no? A las 6 de la mañana no sale nadie. Está todo el mundo, ¿no? Los turistas. Y los turistas no saben más, sí, ¿no? Y bueno, a mí me gustaba un poco porque ya veías, ¿no? Pues cómo preparan los mercados, cómo empieza a funcionar, ¿no? La vida en cualquier ciudad o en cualquier pueblo. Bueno, la India, como todos los países un poquito, bueno, pues en fin, empobrecidos, pues siempre se suele decir el topicazo de que son países de contrastes. También nos suele parecer que los viajeros que vuelven de la India... suele ser suele haber mucho contraste entre los que vuelven fascinados, ¿no? Y los que vuelven indignados, ¿no? Ahí no suele haber dos categorías. ¿Tú cómo volviste? Yo vine flipado, o sea, vine flipado y volveré a ir, no sé cuándo voy a ir. Pero bueno, sí, yo estuve con gente de por aquí, pues estuve con unos de la suerte que al día siguiente se querían volver, por ejemplo, ¿no? Pero es que claro, yo creo que la India tampoco es un país que puedas decir, ala, nos vamos a la India, ¿no? Porque sí, al tuntún, ¿no? Como nos vamos a, no sé... Ajá, a Nueva York. A Turquía o pues no, pues a ver, pues es diferente, ¿no? Vas a ver cosas duras y bueno, pues tienes que saber un poquito a dónde vas, ¿no? No creo que sea un aparte país... Aparte en el plan que vas, como decías, porque tú en el plan turista no ibas. Sí, no, nosotros siempre vamos, pues eso, un poco de mochileros, ¿no? No, ni sin agencia ni nada, pillar un vuelo... Y es lo único que tienes, como mucho, a ver si, y pues un sitio para dormir la primera noche, si lo puedes pillar de aquí por internet o así. En la India tuvimos mogollón de suerte además, porque Cuando fuimos, había una chica de Orereta viviendo allí. Estuvimos en su casa 5 días en Delhi, que le llevamos pues lo típico, un queso y chorizo y cosas así. Y nos dejó, nos dijo, joder, no, pues quedaros en mi casa y tal. Y con ella nos ayudó mogollón, porque claro, es cuando aterrizas en Delhi, imagínate, pues es un cambio brutal, ¿no? Y bueno, pues te dicen un poco pues lo que tienes que pagar, las cosas y por dónde andar. Y bueno, fue un puntazo, porque ya aterrizamos así. La verdad que los 2 meses estuvimos, no tuvimos ningún problema. ¿Y la chica llevaba años o cómo así? Sí, cómo llevaba un año allí. ¿Cómo se fue allí ella? Pues por un tema de trabajo, así. Ella vivía en un barrio que era bastante occidentalizado el barrio, ¿eh? Pero bueno, estuvo bien, porque ya llevaba un año allí y se movía, vamos, ya sabía por dónde. Más que nada con los precios y así, ¿no? Porque bueno, ellos también intentan sacar algo que es normal. Normal. Es lo más normal, porque el que no tiene, pues. Y bueno, pues más que nada por. Siempre te sacan algo, pero bueno, si te están pidiendo el triple de lo que esto, pues tampoco es eso, ¿no? No. ¿Y lo de los ritos funerarios, eso en el Ganges? Bueno, sí, eso fue en Benares. Bueno, esas son las costumbres que tienen ellos, ¿no? Que se ha vuelto un poco también muy turista el rollo ese, ¿no? Pero sí, bueno, o sea, hay que entender un poco la religión hindú. Pues ellos van, los hindús, para ellos morir ahí en esa ciudad, pues es lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, bueno, si ya. Ahí trasladan igual, si no están muy lejos, trasladan al difunto, ¿no? Sí, mucha gente ahí, mayor va a morir ahí. Cuando se encuentran, igual se ven que les queda poco. Sí, van allí, sí. Pero bueno, eso, entendiendo un poco la religión de ellos, lo ves más fácil. Lo que pasa es que, claro, la gente lo toma como un rollo turístico y pues al final. No sé, tampoco. Se desvirtúa un poquito el asunto. Pero bueno, yo creo que cualquier país, que vayas con un poco de ganas de conocerlo así, ahí, no sé, si te informas un poquito antes es mucho mejor, ¿no? Y yo no soy un viajero de estos de, vamos, que lleva años por ahí viajando, ¿no? Que hay gente que viaja y se va un año por ahí. Pues no sé, esa gente todavía te puede hablar mucho más de esto, ¿no? Pero bueno, si tienes un poco de interés de por el sitio donde vas y de conocer a la gente, que al fin y al cabo siempre es lo mismo, ¿no? Vas conociendo gente en todos los lados. La gente es igual en todas partes. Sí, ¿no? Sí. Bueno, sus diferentes culturas, con más miseria menos, te marca eso mucho, pero que. Sí. Y tú cuando vas ahí, por ahí eres una esponja también, porque estás absorbiendo todo. Eres una esponja andante, vamos. Estás ahí, vas con tu rollo, estás todo flipado y lo que quieres es eso, ¿no? Pues estar con la gente y ellos también, mogollón de veces. ¿No? Que dicen, joder. Además se sorprenderán, como tú has dicho, ¿no? Un blanquito occidental. O sea, ¿no? Sí, bueno, sí, igual se sorprenden, igual, pues eso, porque te ven un día y otro día y otro día en el mismo pueblo y dices, este tío no tiene prisa. Y hablas con ellos. Hablar y tal. Bueno, y les explicas un poco, ¿no? Pues porque, no sé, lo que te he dicho antes, ¿por qué estás haciendo fotos? ¿No estás? Pues que igual en un momento dado con eso quieres hacer una exposición, ¿no? Se lo dices y. Y dice, joder, sí, pues qué guay, ¿no? No sé qué. Que no es para business, que soy de la revista. Sí, no sé, eso qué, es. Qué sí, es un poco. Pues en Ecuador nos pasó, por ejemplo, nos metimos en una escuela, hicimos mogollón de fotos y luego yo les mandé a ellos las fotos. O sea, me curré las copias en el laboratorio y se las mandé en un sobre y me contestaron, tío, me quedé flipado. Me contestaron los niños y encima me contestaron una carta que venía corregida con rotu rojo. Yo creo que la habían corregido en la escuela con la profesora y luego la habían mandado aquí. Y bueno, pues agradeciendo, ¿no? Pues yo qué sé, esas cosas, tío, te dan mogollón de vidilla, ¿no? Es ahí. Porque mogollón de gente va allí y te dice, no, sí, aquí nos viene todo el mundo a sacar fotos, pero nadie manda nada, ¿no? Pues yo qué sé, pues lo mínimo un poco hay de. Y eso, un poquito así. Y en Nepal también estuviste. Sí, en Nepal estuvimos hace 2 años. Nepal, sí, muy guapo también. Más rollo de montaña y así, pero bueno, más que nada estuvimos en los pueblos. Nepal es más tranquilito que la India, ¿eh? Es más, mucha gente va a la India y cuando ya no puede más, sube a Nepal. Sí, la montaña, la montaña más tranquila. Menos gente, la gente es muy abierta también, ¿eh? Lo que pasa que ya es más tranquila, la gente es más tranquila. Y bueno, paisajísticamente hablando también es una burrada. Nosotros no hicimos rollo de trekkings grandes y así, hicimos uno pequeño. Y encima, bueno, nos pilló bastante nublado, porque claro, al ir en verano aquí. Ahí está el monzón, ¿no? Entonces, no, tampoco hicimos mucho, pero bueno, sí, una pasada. Los pueblos y eso. Ahí están las fotos que has sacado. Y chavales también, no sé si era India, Nepal, Sherpas, chavales ya desde pequeñitos. Sí, suelo hacer mogollón de retratos cuando voy por ahí, porque pues, la gente, pues eso, ¿no? Las caras y bueno, pues eso. A la India, por ejemplo, me llevé la cámara esa vieja que te he dicho, que es un muerto, ¿no? Pero bueno, ahí estuvimos, estamos meses con tres cámaras la fase, en la mochila y la fase. Pero luego merece la pena, ¿no? Son fotos, ahí encima te ven con una cámara esa y dicen, este tío, ¿qué hace, tío, con esto, ¿no? Sí, sí, te dicen, no, a mí sácame con eso, no me saques con esa, ¿eh? Sácame con esa vieja, es increíble. La grande, la grande. Y esa es la que no la pueden ver, porque las otras, con la digital, enseñas, ¿no? Ya se quedan a gusto. Pero la otra vienen a... Enséñame, y no, que esto no se ve, ¿no? Saben de lo que la intuición, ya saben, ya. Sí, y bueno, los viajes es eso, es otro, pues... ¿Y en perspectiva ahora alguno tenéis? No, por ahora algunas, no, por ahora no. Ojos, no, claro, no hay partner. No hay money por ahora, no. O sea que... Ahora que viene ya, ¿cómo te gustaría ahora igual el siguiente de hacerlo? No tenías me gustaría volver a Nepal, pero en época de hacer monte y así, pero más que nada por el paisaje y así. En verano. Suele ser la temporada buena en octubre, noviembre aquí. Porque ahí ya ha pasado ya... Bueno, todavía no ha llegado el monzón. Bueno, es la mejor época. Todos los trekkings y así los hacen en esa época. Pero bueno, que ya te digo que se puede ir tranquilamente también, que no sea temporada y ves unos pueblos. Lo pasa que ya es otro tipo de viaje ahí. No sé, ya veremos. De momento aquí. ¿Otro temita o tienes alguna pregunta? Sí, ponemos otro. Podemos escuchar otro temita, sí. Vale, pues... Voy a poner otra banda. Bueno, a mí... una banda que me gusta mucho, hacen rock así, pero así con bastante melódico. Son de Santander y bueno, algunos de ellos creo que viven en Bilbo. Se llaman Sol Gestapo. Nombre potente. Sí, un nombre muy potente. Sol Gestapo. ¿Cómo se come eso? Y no hacen ni sol ni son de la Gestapo ni nada, pero bueno. La canción que vamos a escuchar se llama Just One Day. Son un trío tipo, no sé, pues... Típico trío, batería, bajo y guitarra, pero bueno, ya veréis, para mí hacen unos temas bastante redondos. Pues vamos a escuchar a Sol Gestapo. Volvemos en un momentito. Joder. tornasol. Bueno, pues aquí seguimos. La verdad, te tenemos que hacer la pelota una vez más. Qué bien suena este grupo, estos Soul Gestapo, pues gracias. Sí, yo creo que es una, no sé, suena mogollón a grupo australiano. A mí por lo menos me suena al rock australiano ese, que no sé lo que tiene, pero tiene algo. Y estos también lo tienen, para mí por lo menos. Que tuvo su época aquí el rock australiano, estamos hablando un poquito ahora mismo. Sí. Como era aquel, la época de los 90, había, también hubo dos o tres grandes grupos. En Australia no, siempre ha habido muy buenas bandas así, un toque pop así, pero bueno, muy guitarreras. Vemos que además la producción del disco y la grabación a cargo de Henrik Robert, ¿no? Sí, el batera de los Soul Gestapo creo que es el batera de los del Tonos hoy en día, creo. Ahora acaban de sacar los Soul Gestapo otro disco, un 10 pulgadas, que es entre un single y un LP, el del tamaño mediano. Que todavía se hacen también. El Tono será con un toque blues, así, ¿no? El Tono será más blusero, sí, un trío también. Sí, en mi opinión, de los mejores grupos de blues rock que ha habido en el estado. Creo que sí. El primer disco era muy bueno, me acuerdo, sí. Bueno, y una morcillita, una pregunta fuera del guión. ¿Qué hace falta? ¿Qué tiene que tener, después de tantos años de patearte conciertos, tantas horas de vuelo, qué tiene que tener una banda para que te cautive así en una primera performance ahí, que te encuentres con ellos? Hombre, yo, a ver, a mí lo primero que tiene que tener es que sea una banda que me guste, pero bueno, eso es un rollo personal, ¿no? Yo voy a los conciertos que me gustan y fotografío a las bandas que me gustan. Entonces, no sé, lo primero eso. Luego, ¿por qué me gustan los grupos? Bueno, pues porque me pueden decir algo, porque para mí igual dentro de lo que me gusta es un grupo que puede sonar, no sé, pues original, entre comillas, o bueno, igual meten algo nuevo, yo que sé, siempre hay alguna cosa que te mola, ¿no? De una banda. Y principalmente eso. Y luego, no sé, me gusta mucho fotografiar a las bandas que he escuchado algún disco, pero que nunca los he visto en directo, ¿no? La primera vez que voy a verlas, eso me pongo hasta nervioso, tío, mogollón de veces, o sea, me da como, y es cuando, no sé, siempre, ¿no? Un grupo que te guste mucho la primera vez que lo ves, si es un festi que está bien, yo creo que es cuando más te choca, ¿no? Y eso es lo que en principio eso, luego, bueno, luego influye mogollón de cosas, ¿eh? A la hora de fotografiar un festi, bueno, pues te puedes imaginar la luz que haya, bueno, no sé, mogollón. Sí, la presencia escénica del grupo, lo que... Sí, también, más que nada... A la hora de el local también, si va a haber buena luz o no, porque claro, es para hacer fotos tiene que haber una mínima luz, ¿no? Y según a qué sitio vayas, pues a mí también me gusta ir a Gasteches y así, ¿no? Pero bueno, suele ser más difícil fotografiar, porque es normal, no hay luz como en una sala pequeña que se dedica a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues las fotos te pueden salir de una manera o de otra, ¿no? Pero bueno. Y si te hacemos una pequeña encerrona y te preguntamos... O te pedimos que nos hagas una recomendación sobre los últimos grupos que has visto por aquí, alrededor, grupos más o menos nuevos que te hayan llamado la atención, cosas que sean recomendables. Joder. Es mucha embajada. O mucha enterrona. No es mucha embajada, pero bueno, ya siempre desde el rollo personal igual, ¿no? Pero, no sé, pues me gustan mucho, por ejemplo... a ver, esos que os he dicho antes, los Screaming Targets, que es un grupo de Donosti, por ejemplo, que va a sacar ahora un single. Y bueno, ya les he visto varias veces. El sábado pasado tocaron en Las Artes, la movida esta que había de... No sé, no me acuerdo cómo se llama, pero que tocan mogollón de bandas en diferentes bares, que está muy bien. Y nada, coincide en horarios, o sea, puedes ver todos los festis. Y luego pues hay DJs y así. Y luego, pues no sé, pues a nivel internacional... Pues, no sé, hay un grupo de Canadá que me mola mogollón, los Transmitters se llaman, pero no sé, no creo que los conozca mucha gente. Pues es también un rollo así, no sé, es punk tirando para punk rock, pero son muy originales, ¿no? Tienen un punto ahí que no sé, que me gusta. Pero bueno, constantemente van saliendo bandas, ¿no? Esas dos cosas serían, y en cuanto a festis te puedo decir, no sé, pues el otro día estuvimos viendo a Red Cross, por ejemplo, y me siguen flipando mogollón, ¿no? No sé, la semana que viene, si me haces esta pregunta, igual te contesto otra cosa. Es ahí, si estás... ¿Y las fotos siempre encima del escenario, luego haces en el backstage, que se llama? Depende. Sí, me gusta. Me gusta hacer diferentes, o sea, en diferentes sitios, pero bueno, eso mogollón de veces. Tú tienes material, pero luego lo almacenas. Sí, mogollón de veces es imposible, ¿no? Porque igual no puedes entrar dentro, bueno, es también normal, ¿no? Hay que tener un poco de tacto, ¿no? A la hora de. Pero sí, normalmente me suele gustar estar adelante, vamos, adelante y moviéndome un poquito, pues de un lado al otro, porque luego también las tomas, si no, te salen bastante parecidas, ¿no? Pero bueno, es una movida, ¿eh? Hacer fotos en festis es... Y a la gente hay que estar le, al oro de mogollón de cosas. ¿Haces igual también fotos? Sí, alguna vez también, pues no. De primera fila y así hay, sí. Pero bueno, a mí me suele gustar moverme mucho. Hay gente que igual se queda más igual en un sitio y saca siempre... A mí me gusta moverme pues en un lado, en otro, incluso de arriba si se puede, de atrás. Pero claro, depende del sitio donde estés, depende de si te dejan, si, no sé, el día que tengas también, pues porque igual, yo que sé, está reventado y influye muchas cosas. Y después de 20 añazos ya sacando fotos de conciertos, ¿no? ¿Todavía te quedan ganas? ¿Estás con sí, con sí, ganas sí, yo, salir? Vamos, estoy deseando, ahora mismo me iría a ver un festi, o sea, no... Para mí es algo, no sé, yo los fines de semana, mogollón de veces, si es algo, es por ir a festis, es... No sé, es que es como que... Y cuando no voy, parece que me falta algo, ¿no? Y bueno, mogollón de veces voy a los festis, hago las fotos y me piro para casa, ¿eh? Que no te creas que es ahí... Pero bueno, sí, con mogollón de ganas de hacer muchas más cosas todavía. Mi intención y mi objetivo es sacar un libro, pero bueno, llevo con esto mogollón de años... Y intentándolo y bueno, ahí seguiré, ¿no? No sé... ¿De música o...? Sí, de música. Primero uno de música. Ya me ha ofrecido alguien sacarlo, ¿eh? Pero bueno, era un formato pequeño y... quería sacar algo más grande porque lleva un curro de la hostia. O sea, escanear todo eso y... Es un curro que lo voy haciendo poco a poco. Todos los días hago algo, pero un curro de años, ¿no? Imagínate escanear negativos... Entonces quiero sacarlo en un formato un poco grande, que es mucho más caro, ¿no? Pero bueno, prefiero sacar una cosa guapa. Y eso es, una cosa decente, aunque. Y sí. Al final lo decías tú en el posavasos. Sí, pues. Y bueno, yo estoy súper agradecido a la gente que me lo ha dicho, pero quería una cosa más grande, porque ya te digo, mogollón de fotos que tengo son de negativo grande, ¿no? Son negativo cuadrado, y esas fotos, si las amplías a un tamaño majo, queda muy potentes. Entonces, no sé, quería hacer algo como un libro, no sé si cuadrado en total, o sea, en un formato cuadrado, y allá mezclar fotos bien cuadradas, bien la típica rectangular, ¿no?, de 35, no sé, está es una libro, idea que sigue... ¿Qué libro era esta, José? Tú ya sabrás, de un fotógrafo también de conciertos, sí, de rock, rock murió, click, ¿no? De... que murió y se pensaba que libro, te referías, yo sí. Lo vi por mediación de un amigo putre que estuvo aquí en la primera entrevista. Ah. Le pasaron ese libro. Ah, el Chisto, sí, de Andoain, sí. Le gasté echando ahí, viejo Chisto, sí. Y de los grupos de los 80, principalmente. Sí, había, pues, era mogollón. Era bastante majete. Sí, era Xavi, se llamaba Xavi Arregui. Sí, ese era del gasté echando ahí, Chisto, ya le conocí yo. Y sí, ese sacó, era más que nada fotos hechas en el Gasteche viejo de Andoain, pero luego había también de festis de... Bueno, sacaron el libro posterior a su muerte. Sí, no sé, sí, salían ellos también, salían Madre el grupo Catuvax, de putres. Sí, putre sí. También, por eso una vez nos enseñó aquí en Eroña además las fotos. Sí, yo sí, desconocí sí. Además que putre en aquel momento que había tocado en Madre Catuvax, vamos, no jodas, tal, que el saxo. Sí, si tocaba el saxo, sí. Sí, es un objetivo que tengo, pero bueno, es que es un poco a largo plazo, ya te digo, es un currazo... Solo en seleccionar, ¿no? Solo en... Sí, y seleccionar también, ¿eh? Te pasas mogollón de horas seleccionando, y esta sí, esta no, pero más que nada me preocupa el resultado final, ¿no? De tener un... Y joder, imprimirlo en un papel bueno, que es... A ver, que es, ya sé que es muy caro, ¿eh? Pero no tiene nada que ver imprimirlo en un buen papel o no, el típico papel fino... Que no te coge ni escala de grises ni no, y yo no entiendo mucho de impresión, pero bueno, hay mogollón de gamas de... Entonces, bueno, no sé, algún día llegará, me imagino. Oye, las fotos súper guapas que tenías de Heathkeeper, ahora con toda la polémica de Heathkeeper, el superpuerto y tal, que es menudo, ¿no? Sí, las fotos riqueza, de Heathkeeper... La riqueza que tiene Heathkeeper y en unas fotos... Sí, las fotos de Heathkeeper, bastante gente me ha dicho que, no sé, se ha sorprendido, ¿no? A ver por qué hay unas fotos de Heathkeeper ahí. Y bueno, pues la razón es que, no sé, nosotros, como vosotros, como yo creo que mogollón de gente, yo por lo menos cada vez que puedo me tiro para Heathkeeper, ¿no? A pegarme un baño o a pegarme un rule. Y bueno, creo que tenemos aquí al lado un sitio que es una sobrada, ¿no? O sea, es increíble. Al lado. Y, sí, al lado, vamos, al lado de, pues eso, como que a un cuarto de hora, ¿no? Y bueno, y las fotos están hechas, pues desde hay fotos de hace 15 años como de... Pues casi antes de ayer, ¿no? Te podría decir. Y más que nada he intentado eso, meter las fotos esas ahí, pues no solo por el superpuerto, ¿no? Que también, por supuesto, porque bueno, es otro sitio más donde se puede ver que es un sitio que vamos. Una salvajada, la verdad. Sí. Pero bueno, más que nada porque ahí empecé bastante a currarme el color un poquito, ¿no? Porque hay fotos, pues muchas sacadas al atardecer y así, que hay una luz increíble. y son las que he puesto ahí muchas veces, y bueno, luego todas las formas que se pueden ver y tal. Y más que nada también por darle otro punto a la web, ¿no? Por lo que te he dicho antes, porque mucha gente pensaba que solo hacía fotos de conciertos, y bueno, pues para ver que eso no es así, ¿no? Los retratos muy guapos también, blanco y negro. Sí, el retrato es una de las cosas que me gustaría hacer más todavía, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que el retrato de las personas es una cosa que a mí me atrae mogollón, vamos. Parece que no, que es algo fácil, pero bueno, hay que, no sé, hay que contactar un poco, ¿no? Con la gente, a ver, no sé. Tiene su curro y su resultado también, ¿eh? Bueno, tenemos que decir que estamos viendo aquí las fotos en www.jusefotocorner.com, y las fotos de Jaizkibel realmente es que hacen justicia al parque natural tan precioso que tenemos ahí, ¿no? Y que algunos se quieren llevar por delante. Sí, es que yo creo que un mogollón de gente no, ni sabe, ¿no? Lo que hay ahí, es que es una sobrada, o sea. Yo primero. Ahora, porque lo viste, me he quedado flipado, digo, pero un colorido impresionante de calcáreo en la roca y en las plantas. Sí, tal, luego también hay fotos. Parece un cuadro impresionista. Hemos hablado antes, ¿no? De la India y no sé qué, y bueno, mucha gente también se dice mogollón de veces que no hace falta irse aquí a ningún sitio y pegarte dos días de avión para, sí, sí, para ver sitios. Bueno, y no sé, tenemos Jaizkibel y tenemos Artikutza también aquí al lado, o no sé, hay mogollón, Irati, o mogollón de sitios que no sé, hablando así en plan paisajístico y así, son una burrada, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahí. Y eso que no, bueno, mucha gente que nos estará escuchando no habrá tenido la suerte de encontrarse, por ejemplo, en la playa de Zabalatza y sí, y por ejemplo, naturales, sí, sí, que sí, aparecen, sí, ahí de vez en, sí, cuando en Jaizkibel, que son, vamos, increíbles, ¿no? Sí, son increíbles. En Jaizkibel no tienes más que irte a dar una vuelta un día, no sé, pues al atardecer, ¿no? Cuando ya el sol está bastante bajo, para ver que estás en un sitio que bueno, que te dejan ahí y dices, joder, ¿dónde estoy, no? ¿Esto qué es? O sea, no pensabas que estaba esto al lado de casa, ¿no? Un rincón tan extraordinario. Y bueno, hay mucha gente, porque somos de aquí, hemos tenido desde chiquis, ¿no? Yo con los Aitas iba, y creo que mucha gente hemos ido y lo conocemos, ¿no? Pero ha habido gente de fuera que ha estado en Jaizkibel y se ha quedado flipada. Y es normal también, porque dices, joder, ¿esto? ¿Pero esto qué es, no? Es ahí. Y bueno, es un poquito para que se pueda ver también, ¿no? Temita musical. Bueno, a ver, que nos otro temita. Vamos a escuchar otro temita, pues sí. Bueno, pues otro grupo curioso. Yo hoy me he guiado un poco por los grupos así, como he dicho antes, que no se conocen mucho. Y bueno, estos son de Bermeo. Ah, para Bermeo, ya los entiende alguien. Que no nos quiera, ¿eh? No, porque cantan en inglés, entre otras cosas. Habiendo el nombre de la banda, cualquiera lo diría. Bermeo Tarro. Y bueno, se llaman Eureka Hot 4. Y el año pasado sacaron un disco que mezclan, para mí, hacen una mezcla muy curiosa de música funky y soul, así un poquito acelerado. Y bueno, la canción que vamos a escuchar es Red Hot Baby. Tienen un saxo también muy, un tío que toca muy bien y da mogollón de vidilla en los directos, lo sobre que todo. Lo han hecho muy bien, funky, sí. Me bueno, pues el disco se llama nada más y nada menos que Campeones del Mundo. Bermeo, Champion. Hombre, Bermeo, sin duda. Y vamos a ver si. Bermeo. Vamos a ver si nuestro CD deja de pelearse con el disco y nos deja escuchar este tema. Parece que no quiere, amigos. Parece que no quiere, parece que hay algún problemita. Lo vamos a cargar en otro soporte. Cartuchillo. Parece que nos falla la técnica. Sí, este grupo, por ejemplo, es lo que hablábamos antes, ¿no? Creo que ya no existen, no sé, creo. Entonces es la típica banda que... ¿No me has dicho el nombre? Eureka Hot 4, creo, ¿eh? No lo sé seguro, pero... O no están tocando ahora, por lo menos. Pues la típica banda que ha durado, no sé, 2-3 años. Ha sacado un disco para mí buenísimo, pero se queda ahí, ¿no? Un poco. Bueno. Vamos a intentarlo por este lado, vamos a intentarlo con otro lector, vamos a ver si tenemos más suerte. Vamos a ver, que parece que no quiere. Ay, qué pena. Que sí, ha empezado la catástrofe, no, ya. Pues sí, parece que empieza. Ya. Antes se acerca la catástrofe. Pero antes de tiempo hemos empezado. Premonizada por los mayas, sí. Vamos a ver. Tócale con el meñique. Vamos a ver si ahora puede ser. Mm. Pues me temo que no puede ser. Pues bueno, pasa al siguiente. Pero tenemos tema más, y más mientras prueba ayer, los de Bermeo se resisten. Intentaremos volver son duros estos a, de Bermeo, a colocar a los Eureka Hot 4, pero vamos a tener que pasar a otro. Bueno, pasamos. ¿Qué hacemos? Pasamos a otra banda. Pasamos a otra banda. Prueba, a ver si probando. Vale. Bueno, lamentándolo mucho porque parece que no quiere. Bueno, pues pasamos al siguiente grupo. Entonces, este es un grupo también. Yo creo que llevan 2 años o así. Es gente que viene de otras bandas y son de Gasteiz. Y bueno, se llaman Submission City Blues. Joder. El nombre es está bien, ¿no? Este menos. Este nos explota. Y bueno, es el típico grupo así de gente que viene de otras bandas. Está, creo que está Joseba, que tocaba los Sexty Scissors. Está el Pela cantando, que viene de otros grupos, de Obligaciones y así. Y bueno, hacen una mezcla bastante curiosa de rock and roll así, con la voz característica de su cantante. Y la canción se llama Amoníaco Impuro. Pues vamos con esa descarga de amoníaco. Aquí es porque realmente existes, de vuelta al agujero del que un día saliste. Te has marchitado en el calor de tu fiebre. Vacila con mi boca y que despierte la encía. Yo nunca te perdí porque jamás fuiste mía. No quiero ver cómo te sientes miserable. Si crees que aún no distingo entre castigo y violencia, escarba en mis entrañas, quédate con mi esencia. Es tan parecida al animal como al ángel. Y si alguien te importa de verdad, díselo con sangre. Amoníaco impuro sobre el resplandor, se nos escapa de las manos, rompe la voz a los vencidos. Sospecho que es lo normal. Hijas de los pobres desayunan envidia, y las más valientes roban hasta las cucharillas. ¿Qué pasará cuando te diga que te quiero? Si crees que no distingo entre castigo y violencia. Sospecho que es lo normal. Tornasol. Bueno, pues no hemos podido escuchar a esa banda de Bermeo, una pena, pero sí hemos podido escuchar a esta banda de Gasteiz, ¿no? Sí, de Gasteiz, sí. Con este amoníaco puro. Impuro, impuro. Puro, impuro. Que nos han ofrecido exactamente cómo era la banda, que tengo un lío aquí. Submission City Blues. Submission City Blues. Bueno, pues aquí seguimos, compañeros y compañeras, con José, dando un repaso ahora quizá a las exposiciones, ¿no? Que son, bueno, pues... Sí, son... ¿Cuántas y desde cuándo? Y... Pues unas cuantas. La primera, bueno, tengo en estos momentos tengo dos exposiciones así, que las podría colgar en cualquier sitio, ¿no? Uh-huh. Una es de, bueno, pues de festis y de conciertos, de todo lo que hemos hablado un poquito... Uh-huh. Y la otra, que es algo más pequeña, es del viaje ese que os he comentado antes que hicimos a Ecuador, que son 60 fotos en blanco y negro. Y bueno, la que más he movido hasta ahora ha sido la de los festis. Pero la de Ecuador igual me ha sido más fácil moverla en casas de cultura y así, pues no sé exactamente por qué. Me imagino pues porque el rollo de fotos de conciertos igual no... No tira tanto en un momento dado que un rollo de, social, de viaje, país, fotografía viaje, social, retrato y... Más que nada las de los conciertos las he movido más en gasteches y sitios pues igual baretos y así más que nada. Y las de Ecuador las he movido en cultureches. Estoy preparando una del viaje de la India que os he dicho, pero bueno, no os voy a decir cuándo la voy a acabar porque no tengo ni idea, la verdad. Ya te he dicho, bueno, solo el tema de selección, como has dicho tú antes, ya, pues es mogollón de curro. Y luego, pues no sé, también hay que gastar un poco de pasta, ¿no? En marcos y bastante papel, pasta, y sí, bastante pasta. Bastante pasta. Y eso, pues es una cosa que lleva tiempo. La de los grupos he estado calculando y creo que la hemos colgado más de 50 veces, o sea que bueno. Igual ya la habrá visto alguien por ahí. En estos momentos está puesta en Siburu. En un bareto que se llama La Confitería y bueno, la inauguramos hace dos semanas y estuvo Pechi tocando en la inauguración, o sea que bueno, hubo bastante color, la verdad. Y antes de Siburu la puse en el Cultureche de Guía, que estuvo un mes y bueno, la gente pues, parece que le moló también bastante. Y luego la he puesto en mogollón de sitios. La primera vez que la puse en el 97, o sea que ya hace unos cuantos años. La puse en el Anzoki de Añorga, el sitio ese que está ahí al lado de... en un festi, que tocaban, pues eso, siete grupos así, que bueno, creo que eran los mogollón de grupos de por aquí, no sé, Señor No, Catecismo... Bueno, siete bandas, vamos. Fue una noche bastante... Acabamos a las 7 de la mañana, que recogimos todo y... ¿Tuviste una noche de estas que... Una noche... Los bafles? No, pero yo tuve que descargar las artista, fotos, que ya me costó bastante. Ya. Allí también tiraste fotos allí. Mientras... Sí, claro, allí también. Era echar fotos y luego descargar las fotos que había por allí. Y llegar aquí a Orelleta a las 8 de la mañana y bien, además, o sea que... Pero bueno... Y luego ya de ahí un mogollón de sitios, pues no sé, pues por aquí, por alrededor, ha estado puesta el Lezo... En Vera, en Vergara, en Hondarribia, en Durango, Bilbo, Eguía, en El Bucos, en Irún. Y luego, bueno, también la puse en Madrid, en una sala. En Barna también, en el Prat de Llobregat, en Ponferrada, en Cedeira, en La Coruña, en un festival, en un festi que se hacía, que se llamaba Festival, y que se hacía en julio, en Santander. O sea, bueno, ha estado rulando un poquito por ahí, ¿no? Sitios pequeñitos, ¿no? Pero bueno, se ha rulado. Tiene que ser grato, ¿no? Después de tantas horas de laboratorio, sí. Y de soledad, ¿no? Tener un poco de feedback. Sí, a mí, no sé, me gusta bastante más, ¿no? Conseguir llegar a hacer una exposición que cargar, por ejemplo, las fotos en una web, ¿no? Que está muy bien también, ¿no? Que mogollón de gente las ve, pero, no sé, hacer una exposición tiene mucho más curro y yo creo que la gente lo vea y no, lo ve ahí al lado y ve las fotos en papel como ganan y la gente te dice mogollón de veces, joder, había visto las fotos en la pantalla, pero hostia, otra la veo aquí es otra y es diferente, sensación, ¿no? Otra... Sí. Entonces, bueno, es un curro, ¿no? Un curro que lleva su tiempo y esto, pero una cosa muy agradecida, ¿no? Al fin y al cabo. Y lo de la Corrica colectiva es para... Ah, bueno, esa es otra exposición, ¿no? Sí, ahora la gente de... Bueno, los de musicasucenean.com, que tienen una web, han hecho una expo colectiva de 20 fotógrafos. Bueno, hay mogollón de gente, ¿eh? De por aquí está John Iraundegui de Irún, Odey de Zarauz, hay mogollón de peña, 20 fotógrafos en total, y luego hay tres fotos mías también. Entonces hicieron la inauguración en Andoain, en Bastero, y ahora creo que con la Corrica Cultural la van a empezar a mover otra vez, o sea que no sé, igual pasa por aquí así, está muy bien, ¿eh? Son, no sé cuántas fotos son en total, pero 20 fotógrafos, cada uno ha metido 2-3 fotos. Y eso, hay bandas de todo tipo y... Ah, ¿esa es de música solo? Sí, sí, esa es de música solo, no, esa es de música, sí. Grupos euskaldunes todos, pero bueno, hay un poco de todo así. Y está bien, yo la pude ver en Bastero y eso, el otro día me dijeron ellos que hasta que empiece la Corrica Cultural a que no la van a mover, ¿no? Porque han hablado con ellos ya, pero luego va a la moverán por mogollón de sitios, sí, por todos. Casas de cultura, sí, eso es. Pues bueno, pues vaya el aviso y la recomendación a todos nuestros enchules para que estén al loro. Si sí, yo creo que merece la pena esa exposición por ahí. Muy guapas, vuelvo a repetirlo, ¿eh? Lo que poco que hemos visto, muy guapas las fotos. ¿Cómo ves el mundo de la fotografía aquí en Guipúzcoa sobre todo? ¿Cómo? Hombre, yo... ¿Hay actividad? Hay mucha gente haciendo fotos y tal. Lo que pasa que, bueno, hoy en día pues ya sabemos, ¿no? Que el tema de la foto, como todo, está bastante... Hoy en día además todo el mundo hace fotografías, ¿no? No es como hace unos años igual, ¿no? Que era... Hay más opciones para hacer fotos. No, hacer tu manera igual de la vieja, el laboratorio, el revelado, sí, ahora con las digitales, gente, pues claro. Sí, es diferente, sí. Yo conozco gente en Donosti así, que todavía tira así de laboratorio y así, y que hace blanco y negro, pero bueno, hay un poquito de todo así. Pero sí, hay mucha gente haciendo fotos y gente muy buena también. Lo que pasa que, bueno, lo que nos toca ahora, pues ya sabemos lo que hay. Antes de luego, por lo que has comentado, ¿no? Moverlas, el conseguir lugares donde exponer y tal, fácil para nada, ¿no? Será complicadito. No, yo he conseguido esto pues por mediación de contactos, mogollón de veces lo he conseguido por los grupos, porque igual los grupos me han dicho, mira, en Bermeo hay una sala que, hostia, igual allí si les dices y tal, y la gente te echa un cable, ¿eh? Pero bueno, claro, luego hay que ir allí, hay que montarla, hay que traerla, hay que... Muchos sitios, vamos, te pagan, te invitan a cenar como mucho, en otros te dan para la gasolina y pues en otros ni eso, ¿no? Que bueno, que es lo que hay, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues tienes que pagarte tú un poquito todo y... Pero bueno, en casas de cultura, por ejemplo, sí te dan algo, ¿no? Pero bueno, es que si no te darían nada ya sería algo increíble, ¿no? Y ahora que estás planteando la fotografía en estudio también, ¿no? ¿No querías comprar? Sí, ahora tengo focos, tengo retrato en estudio. Tanto. Sí, tengo un par de focos ahí y un estudio pequeñito y quiero, no sé, darle un poquito más al rollo retrato, así, ¿no? Porque ya te digo, siempre me ha molado mucho y tal, y bueno, es un sitio donde quiero profundizar ahí. Fotógrafos con mucha fama y tal, siempre el retrato está muy considerado. Sí, es que es un campo... Sí. Que no sé, sacas la emoción, el alma del retratado, tal, no. Sí, luego controlar tú la luz, ¿no? Porque cuando vas por ahí o cuando estás haciendo un paisaje o normalmente, ¿no? O un festi es la luz que hay. Y te tienes que amoldar a eso, ¿no? En el estudio la luz la controlas tú y eso, pues ahí aprendes siempre mogollón. La luz. Claro, siempre la luz. Si no hay luz, no hay foto, está claro. Eso, si aunque nos guste, a mí me gusta mucho sacar fotos en sitios con muy poca luz, ¿eh? Pero bueno, tiene que haber un mínimo, ¿no? No, pero es diferente. La foto de estudio es completamente diferente, ¿no? Tú controlas la luz y controlas lo que quieres hacer. Pero eso no te has puesto, ¿lo has hecho alguna vez? Sí, lo he hecho, pero bueno, ahora ya he conseguido un par de focos ya míos y bueno, pues lo podré hacer más fácilmente. Con mayor continuidad. Sí, con mayor continuidad, más que nada. Antes siempre dependías de alguien que tendría un estudio o de alguien que tiene un par de focos y venga, conseguimos un fondo negro y venga, vamos a hacerlo, ¿no? Pues ahora ya poco a poco lo estoy haciendo, y poco a poco. Creativamente hablando, además, te da muchas más posibilidades, ¿no? Porque escoges el grano, la luz, el cuadro... Sí, todo, hombre, tú eliges la iluminación y bueno, y eliges todo un poquito. Es currarte la foto desde el principio también, ¿no? Y al Photoshop también le das un poquito... Sí, hombre, en Photoshop, las fotos de color y así siempre se tocan un poco, ¿no? Más que nada, pues brillos o se quitan brillos o se toca el contraste un poco, ¿no? Pero yo no, a mí no me gusta tocarlas excesivamente porque no me gusta. Manipularlas excesivamente para... No, cuando veo fotos que están ahí que se nota, ¿no? Que dices, joder... Porque hostia, las aplicaciones del Photoshop son infinitas. Sí, ¿no? Bueno, el Photoshop es increíble, es una herramienta muy buena, ¿eh? Pero bueno, es... te da cualquier opción, o sea, puedes hacer lo que quieras. Sí, pero igual desvirtúa un poco el arte de... Sí, hombre, según lo que quieras conseguir, ¿no? A mí me suele gustar bastante plasmar lo que quiero plasmar sin tocar la foto, ¿no? Mucho, o tocando lo menos posible. Las fotos de paisaje, pues muchas tienen un poco más de contraste de lo que la has cogido en el momento, o un poco de saturación, ¿no? Pero de ahí para arriba nada, no me suele gustar tocar nada, o sea, no. Si te gusta un paisaje también es por lo que estás viendo, ¿no? En un momento dado, o sea, no es. Y si no, ya, pues bueno, pues igual puedes hacer otro tipo de fotografía, que sí, que puedes tocar lo que quieras, ¿no? No depende de, no sé, de cada uno, ¿no? De cada una. Bueno, pues bueno, pues vamos a dar ya un poco por finiquitado, ¿no? Sí, no sé cómo, vamos a darla aquí. No sé cómo lo lleváis por ahí. Que muy bien, el jamón está cojonudo. Sácale una fotito. No he traído la cámara, es pocas veces. Acabamos la foto. Tenemos que mencionar también, como no, ya que estamos en Zintzilik. Bueno, José, pues bueno, viejo amigo y viejo colaborador y viejo miembro de Zintzilik Irratia, también nos ha tirado las mejores fotos que jamás se han hecho de Zintzilik Irratia, que están dando muchas vueltas por ahí, que nos ha dado para hacer calendarios, para hacer tarjetas. Y estabais hablando antes de comenzar el programa, una foto que tenemos aquí de rizos también y de gente que se ha ido, y de Antolín. Sí, no, esa era de Carlos Bayón. Pero bueno, que tú tienes también de Antolín. Sí, sí, era de Carlos, la tengo ahí en el local. Igual, sí, otra persona que nos acordamos mucho todo de él, yo por lo menos, bueno, vosotros también. Sí, sí, no. Y cada vez que entro a la Cintzilik, pues me acuerdo mogollón de él. Y al que le vamos a dedicar la siguiente canción. Claro, claro. Y con esta pues ya te dejamos un poco en paz. Ya nos... Vale, sí, sí, pues ha sido un gustazo, la verdad. Hacía mucho ya te que hemos hecho el retrato. Hacía mucho que medias, no venía, sobre todo aquí, a estar delante del micro, y guay. La verdad que ha sido un gustazo, la verdad. Ha sido un placer tenerte aquí y poder hablar de igual con ganas de volver otro día, igual me tenéis que echar alguna otra vez. Pues estás las traes puertas la más que abiertas. Puedes ver cuando quieras hacer lo que quieras. Fotografías, hablar o a poner música, lo que te dé la gana. Vamos, fondo. Pues déjanos el penúltimo tema. Bye. O habrá un trombón. Bueno, otra banda de Donosti que tampoco conoce mucha peña. Uh-huh. Creo que tampoco tocan ya. Son los Captain Nemo. Uh-huh. Y bueno, vamos a escuchar una canción del segundo disco que sacaron, que es una versión que yo creo que os va a sonar un poco a todos. Ya veréis. Bueno, pues ahí nos vamos con Itzulera de Captain Nemo. Captain Nemo. Bueno, pues nos hemos confundido con el título, es Neu Zulera. Neu Nena, barcatu. Josús, qué día tenemos. Neu Nena de Captain Nemo. noticiero. ¡Qué lástima de barrio! Tremba noticiero. Coágulo informativo de alcance, siempre en el empeño y desempeño por la total libertad de impresión. Mofarse de Dios no sale gratis en Turquía. 22.700 euracos tendrá que pagar la versión turca del canal de televisión CNBCE debido a que llevó a la pequeña pantalla una irreverencia en un capítulo de la serie estadounidense Los Simpson. La emisora esperará a que la multa se haga oficial para mostrar su reacción. La decisión ha sido tomada por el Consejo Supremo de Radio Televisión Turca, la RTAUK, según recogió ayer en exclusiva el diario Hürriyet, laico, que cita el veredicto del organismo estatal. La noticia titulada Los satánicos Simpson multados aclara que en concreto la condena se refiere a un capítulo en el que Dios hace de criado para el diablo y llega incluso a servir el café. Café Manolo, por supuesto. El comité de autodenominados expertos de este gremio argumenta así su castigo. Uno de los caracteres de estos dibujos animados abusa de las creencias religiosas del otro para hacer cometer actos violentos y asesinatos. Se pronuncian discursos en nombre de Dios. Hay escenas en las que se quema la Biblia. Asimismo, imágenes en las que tanto Dios como Satanás se presentan de forma corpórea y habiéndose convertido Dios en siervo de Satanás. Llega a servirle café, por supuesto, Manolo, y unas imágenes que a las personas de la fe verdadera le resultan humillantes. Por el texto parece que los censores aún no han visto otro episodio en el que Homer Simpson vende su alma al diablo a cambio de un donut, tentado por su vecino Flandes, que hace de Satanás, o aquel otro en el que la iglesia del reverendo Lovejoy celebra noches de bingo y casino, sin olvidar uno en el que Homer bebe cerveza del cáliz y utiliza un crucifijo como guitarra virtual al cantar It was made for loving you, que quiere decir, fui creado para amarte, del grupo de heavy metal, los Kiss. La multa llega en pero, sin demasiada sorpresa. El organismo RTAUK, la televisión turca, se ha distinguido en los últimos años por las penalizaciones que atañen a seriales y vídeos musicales emitidos en televisión. En el caso de dos protagonistas de una serie de éxito que vivían juntos sin estar casados, la presión llegó a ser tal que tuvieron que casarse ipso facto en la ficción. También sobreavisada está la popular teleserie Bezar C de un policía de Ankara en la que el comisario jefe se despacha, pero bien, utilizando constantemente de alcohol y utilizando constantemente un lenguaje grosero. Tampoco los videoclips escapan al ojo atento del organismo controlador. Si bien no son multados por regla general, los canales que emiten piezas musicales que supuestamente abren la vía a la perversión sexual reciben una alerta. A pesar de que si lo comparamos con algunos de, por poner un ejemplo, la cantante Rihanna, resultan bastante inofensivos, seis vídeos musicales grabados en Turquía han sido considerados como pornográficos. Entre ellos el del artista, la artista Bengu, titulado el vídeo Son las tres, en el que se le ve en bikini tratando de seducir a través de videocámaras instaladas por su piso. Los Simpson también han sido denostados por la derecha religiosa en Estados Unidos. El primer ministro turco Erdogan ha criticado otro serial televisivo titulado El siglo magnífico. Y como no está de acuerdo con la versión de ficción del sultán Suleimán I, que ofrece el culebrón, ya ha amenazado con acciones judiciales. Y vamos a acabar ya definitivamente ahora, despachándonos. Ahora sí que nos vamos, ¿no? A gustito con el último tema que nos ha traído Jushé. El último que, como bien sabéis, queridos radioenchules, puede ser el último, absolutamente. O sea, cuidadito con quién os acostáis esta noche, porque como no vais a volver a despertar, aprovechad estos momentitos, ¿no? Antes de la última voluntad, como en el condenado a muerte, pues ya sabes, daros un homenaje en lo que tengáis más cercano. Podéis matar al que queráis. Esta noche va a ser, vamos, ni la de Halloween ni la de Semana Santa. Pues le vamos a dar la oportunidad a José de que nos presente. José, ¿qué tema nos vas a presentar para ir liquidando aquí? Bueno, vamos con un último tema. Un mundo. Curioso donde los haya, de una pedazo de banda que, bueno, no me voy a extender mucho porque yo creo que la pegatina que viene aquí en el disco lo define, vamos, perfectamente. Es una banda que ya no existe tampoco, pero bueno, hace unos cuantos años ya sacaron un disco y de este segundo disco vamos a escuchar un tema. La banda se llama 713 Amor era una banda de Málaga. Me quedé en el 600. El disco se titula Horrores varios de la estupidez actual. Un título, yo creo que vamos, increíble, sobre todo hoy en día todavía. Y la definición del disco dice esto: rumba, ¿tiene definición después de tiene, eso? Tiene, y muy chula además: rumba, ruido y rock and roll, salvaje y sin fronteras, psicodelia, progresivo y caos, melodía y ambientes líricos. Otra biblia negra para las catacumbas de la música pagana. La canción se llama El bar de Dios y la letra es increíble. Oye, lo has hecho aposta para terminar. Para terminar. No, eso aposta, tío. Seguramente vamos antiguo, que digo, vamos bendecido ya. Turcas tampoco le darían el visto bueno a este. Eso es, tampoco. Eta hori, ba, besterik gabe, mila esker. Zuen irratza jora gonbidatzeagatik. Eta, bueno, niretzako placer bat izan da. Osea, que beste batean ere nahi bat zue, hemen izango nahi zuekin. Ba, gure zuen izan denez, ala izango da. ¡Agú! ¡Hasta nunca! ¡El bar de Dios! ¡Hasta nunca! En la rutina y ninguna pierna bonita